está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena está. Qué rica está la comida, y más a estas horas de la tarde, ahora en que empieza ya el estómago a dar señales de vida. Bueno, pues vamos a hablar de alimentación, de las propiedades de los alimentos, y hoy concretamente de una fruta que, a pesar de no ser originaria de aquí, pues sí la tenemos e incluso se planta aquí. Muy buenas tardes, Carmen Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, más bien buenos días, ¿eh? Porque yo no sí, he comido. Sí, pues sí, no sé, lo tú. Que suelo decir a partir de la una de la tarde, buenas tardes, no, o a partir vale, de la una, vale, buenas vale, tardes, vamos. Pero estamos sin comer, bueno, sí, desayunados. Sí, suena un poco bien, eso de pero... buenas tardes, con el estómago vacío. Pues sí, efectivamente. Pues como ya hemos ido anunciando a lo largo de la mañana, vamos a hablar de las chirimoyas, que aportan pues muchísimas propiedades al organismo, y la verdad es que... vamos a saber más. A saber más. Efectivamente. Vale. Bueno, como hablábamos el otro día, ¿te acuerdas de las, por ejemplo, de la nuez con de el la cerebro nuez, y uf, tal? Pues sí. La chirimoya recuerda al corazón, ¿no? Pues sí. La forma, tiene la forma el tamaño. Del corazón. Bueno, pues fortalece el corazón. Es decir, esta teoría que tenían los antiguos parece que se está cumpliendo. La chirimoya es el fruto del chirimoyo, un árbol que alcanza hasta 8 metros de altura. Y, como decíamos, tiene forma de corazón y puede pesar desde 100 gramos hasta más de un kilo. O sea, sí. ¿Tú te imaginas sí, que me te imagino. Caiga una chirimoya de más de un kilo de 8 metros de altura? Francamente, no conviene ponerse a la sombra de un chirimoyo, ¿no? Efectivamente, yo le contaba esta mañana a Rafa, a mi compañero Rafa, que en casa habíamos tenido en el jardín un chirimoyo. ¿Sí? Y que cuando no nos dimos cuenta, bueno, teníamos las frutas, ¿no?, las chirimoyas, y cuando nos dimos cuenta, una crecía, o dos o tres crecían más de que las otras, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, una chirimoya pesaba 1 kilo 500 gramos. Sí, sí, sí, puede un pesar kilo más 500 gramos, ¿no? Era como un melón. Sí, sí, era, sí, sí. Era increíble, era increíble. Si un árbol puede llegar a tener 8 metros o más, imagínate que se te cae desde arriba un chisme de estos en la cabeza, te deja cao, ¿no? Un melonazo increíble. Sí, sí, sí. Ahora, que están más sabrosas las más pequeñitas, ¿eh? ¿Eh? Están más sabrosas las más pequeñas. Sí, sí, siempre, claro. Sí. Además, también recomienda que se cojan y no se consuman hasta unos días después, porque es cuando fuera del árbol siguen madurando y no en el frigorífico, porque esta maduración se corta, ¿no? Ajá. La piel de la chirimoya nos recuerda, por sus dibujos, a la piel de un reptil, ¿no? Chapo. Y otra curiosidad, sí. Si os habéis dado cuenta, cuanto más pequeños tiene estos dibujos, esta especie de rodales, más pepitas tiene. O sea, cuando busquéis una chirimoya en el mercado, buscar la que tenga estas manchas, estas como escamas, lo más grandes posibles, porque tiene menos pepitas. Ajá. Sí, esto lo leí y lo he comprobado, porque es lo que hago, ¿no? Buscar las que son más grandes, estas rodales, así que tiene. Tiene un sabor difícil de definir, ¿no? Hay quien le recuerda la pera, sí, tiene un sabor, ahora bien, es y una un textura, sabor, y una textura también, la textura también es como difícil de sí, definir. Sí. Es suave, de hecho, la forma ideal de comerla es partirla y con una cuchara. ¿Sabes? Con una cucharilla te la vas comiendo, porque es una forma fácil de comerla, precisamente por eso, por su textura y el sabor tan... Tiene un sabor rico. Tiene unas pepitas que en plan bestia nos recuerdan a la de la sandía, ¿no? Pues sí. Digo en plan bestia porque son bastante son más grandes. El árbol se cría de forma espontánea en los altiplanos andinos de Ecuador y Perú, entre los 1.000 y los 2.000 metros de altura. Actualmente se cultiva en toda Centroamérica, sudeste asiático, países mediterráneos. Aunque es un fruto tropical, de su sabor ya lo indica, se cría en valles elevados. Los indios dicen que la chirimoya, los indios del altiplano americano, la chirimoya no soporta la nieve, pero le gusta verla de lejos. Esto no pasa en Ibiza, pero en la producción más grande de chirimoyas en Europa se lleva a cabo en Sierra Nevada, Claro, en los valles próximos a Sierra Nevada, en la provincia de Granada, porque allí sí que ve la nieve de lejos, ¿no? Efectivamente. También en el altiplano se cría en valles, ¿no? Valles protegidos, pero donde tiene la nieve más o menos cerca. Entre sus vitaminas destacan las del grupo B, B1, B2, B6 y niacina o vitamina B3. 100 gramos de esta fruta aportan entre un 6 y un 10% de las necesidades diarias de cada una de estas vitaminas para un adulto. O sea que no es broma. En cuanto a minerales, por eso es tan buena para el corazón también. Uh-huh. En cuanto a sus minerales, destacan por su riqueza en calcio, fósforo, hierro y potasio. El potasio, sabemos, para la memoria, como el plátano, y eso también es muy bueno para el corazón. Que junto con su aporte calórico, nada menos que 94 kilocalorías por 100 gramos, considerable para una fruta fresca, que no es lo mismo para un fruto seco, la hace muy interesantes en la adolescencia para deportistas y para estudiantes, ¿eh? Pasaría como el plátano y estas frutas. Y los frutos secos, les pasa lo mismo, ¿no? La chirimoya alcanza todo su aroma y sabor ahora en otoño y en invierno, pero su época principal y más importante es ahora. Están ahora en su mejor momento. Todas las personas con problemas cardíacos, del tipo que sea, encuentran un buen aliado en estas frutas, en esta fruta. Todos los músculos del organismo, sobre todo el corazón, se benefician de las propiedades de la chirimoya. En caso de insuficiencia cardíaca, lesiones en las válvulas del corazón, hipertensión arterial, es decir, todas las personas con pequeños o grandes problemas de corazón deberían, sobre todo ahora en otoño e invierno, comer chirimoyas, si no cada día, como mínimo 2 o 3 veces por semana. La pulpa, que es lo que decíamos, cremosa y suave de la chirimoya, unido a un efecto saciante, claro, también tiene hidratos de carbono, ¿eh? Ejercen un beneficioso efecto sobre el estómago, muy recomendables en caso de gastritis, úlceras gastroduodenales y personas con estómagos delicados. O sea, la pulpa es muy fácil de digerir y te beneficia todo lo que es el estómago. Lo que me extraña, Carmen, es que al ser recomendada también en dietas, porque tiene un efecto adelgazante, que tiene muchas calorías, ¿no? Sí, claro. Mira, un 94% de kilocalorías por 100 gramos. Efectivamente. Que no es un poco de pavo, ¿no? Teniendo en cuenta que es una fruta fresca. A pesar de esto, a pesar de su contenido relativamente alto en hidratos de carbono, la chirimoya da buenos resultados, que es lo que tú estás diciendo, en curas de adelgazamiento, porque hace una cosa. Debido a los hidratos de carbono que contiene, lo mismo que el plátano, por ejemplo, que son frutas frescas, pero que contienen bastantes hidratos de carbono, tiene un efecto saciante. O sea, una chirimoya de tamaño medio sacia tanto o más que un plato de comida o un bocadillo. Y te aporta más vitaminas, posiblemente, y muchos más beneficios que según qué platos de comida. Por lo tanto, las personas que quieran adelgazar, en vez de merendar o no sé, con leche, ¿sabes cómo lo recomienda? Es en la enciclopedia de la que yo saco información. Consumo de naranja. Parece raro, yo no la he tomado nunca, la tomo siempre así, natural. Hombre, una parte de vitamina de los cítricos. Aporta vitamina C, que ella es pobre en vitamina C. En vitamina C, sí, normalmente cuando te recomiendan mezclar dos cosas o tres es porque la una aporta a la otra lo que a la otra le falta, ¿sabes? Es la forma de completarlo. Bueno, es decir, que las personas que quieran adelgazar, que no tengan miedo de la chirimoya, en lugar de, que es lo que digo yo, es lo mismo que los frutos secos, no te comas un puñado de cacahuetes como aperitivo. Cómete unas aceitunas, que curiosamente las aceitunas, 6, 7, tampoco más, aceitunas como aperitivo, te abren el apetito y te ayudan a la digestión. Mientras que el cacahuete lo que hace es que sería como un primer plato, porque te aporta muchos alimentos que claro, entonces estás comiendo de más, ¿no? Ya, claro. Estamos en esto, o sea, las personas que quieran adelgazar no solo tienen que poner atención en lo que comen, sino en o sea, tienen que eliminar una cosa a cambio de la otra, porque si comes frutos secos además de, no te van a adelgazar, esto es impepinable. Por supuesto. O sea, es sustituyendo una cosa por la otra. Ahora es la época fantástica para catarros. Si tengo 2 minutos, sí, y me permites, por ejemplo, tanto los resfriados como la gripe, no se deben a infecciones por virus. O sea, entonces, ¿y es un virus? Ningún alimento cura el resfriado, pero tampoco ningún medicamento o antibiótico, ¿eh? Es decir, cuando agarras un catarro o una gripe, hay que pasarlo. Otra cosa es las personas mayores o que tienen problemas que se les puede complicar, entonces sí que han de ir al médico y tal. Pero mira, un catarro o una gripe dicen que si no vas al médico es una semana y si vas al médico son 7 días. O sea que hay que pasarlos. Lo que sí se puede hacer es ayudarse a que este catarro curse de una forma más fácil y no tan largo. Hay alimentos que aumentan las defensas, previniendo y contribuyendo a su curación. Por ejemplo, las frutas. Ajá. Y entre ellas la chirimoya. Y entre ellas la chirimoya. Elementos fitoquímicos antioxidantes que favorecen la producción de defensas y la eliminación de sustancias de desecho. Las hortalizas, sobre todo ajos, cebollas, puerros, col, todos estos verduras también están muy indicadas en estas fechas precisamente. Mm. Propóleos, que sabes que es una sustancia antibiótico natural fabricado por las abejas, que actúa contra los virus. El selenio, que se encuentra en las nueces de Brasil, en la levadura de cerveza, el germen de trigo y la melaza. El zinc, que es este oligoelemento, ayuda a cortar la duración del resfriado y la gripe, y se encuentra en el germen de trigo, el sésamo, los frutos secos y la avena. Y bajar la ingesta de sal, el exceso de sal, no ayuda nada en cualquier enfermedad que puedas tener. Azúcares, porque reducen la respuesta del organismo ante las infecciones, y la leche. La leche y sus derivados favorecen la producción de mucosidades. Entonces, cuando estás acatarrado, bajar, no quiero decir que dejes de tomar leche ni que dejes de tomar sal, sino bajar la ingesta de estos alimentos y subir la ingesta de los demás. Bien, pues ha sido un día completito. Hemos hablado de las muchas propiedades que tiene la chirimoya y además unos consejitos para que los catarros, que ahora es la los moda, catarros ahora sean más leves. Es el último grito, sí. Efectivamente. Sí, bueno, Carmen, la semana que viene podemos hablar de la col. De la ahora col. También empieza a estar en su mejor momento. Bueno, perfecto. Pues la col. La hablaremos col, de las propiedades de la col. Pues muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima semana y que la semana pues sea fructífera. Sí, sobre todo el fin de semana para descansar. Y pocos estornudos. Efectivamente. De todas formas, cuando se pilla, lo que no hay que hacer es cortarlo. Cama. No, sí, o si no, cama, aguantarse como puedas, pero cortarlo es muy malo. El cuerpo agarra, tiene que sacarlo, ¿sabes? Tiene que seguir su curso. Claro, tiene que seguir su curso y sobre todo resguardarse. Ayudarse con la alimentación, sobre todo. Y alguna aspirina, por ejemplo, digo yo, algún analgésico, yo he dicho. Algún analgésico si estás hecho polvo, pero procurar que sea el cuerpo a través de infusiones y la alimentación que se apañe solito, que es muy capaz. ¿Sí? Efectivamente. Bueno, Carmen, un abrazo, hasta un beso. Jueves. Hasta el jueves. Adiós.